Pues yo aprendí a pescar por medio de mi mismo papá. Él pescaba, es que él sacó arena un tiempo y después de eso dejó de sacar arena y se puso a pescar. Pero él le hacía las dos cosas. Cuando se cansaba en una cosa, cogía la otra. Y así la pasaba. Cuando se ponía el trabajo mal en una forma, cogía ese otro trabajo y así la pasaba. Se iba para allá arriba a pescar, habían veces con un muchacho Rogelio, Víctor Marchena, el Binao Heraclio. Con don Arturo también. Y se iban a pescar y se estaban por ahí 8 días por allá arriba pescando en esas playas. Y cuando bajaban, ya que bajaban el día sábado, venían con esa canoita llena de pescado de punta a punta. Lo enjablaban, ¿no? Y lo enjablaban y enjablaban, traían en la jaula y en la canoa el pescado que cogían en la bajada. En la última bajada. Sí. Y ellos llegaban acá con esos botes llenos de pescado, que uno no había ni por dónde uno pasarse para adelante ni para atrás. Y yo vi a todo ese pescado, yo y a mí me fue dando como entusiasmo por aprender a la pesca. Ya mi papá me dijo, vas a tener que aprender para que ya eres en adelante te vas conmigo a pescar. Entonces estaba muy pequeño, yo tenía como 10 años apenas. Hasta que yo me puse, ¿verdad? Ya lo último, él dejó de andar con eso y ya me jalaba a mí hasta allá, hasta aquí en Arribita Pedregal, por este lado de acá. El Cajecín. Me llevaba ahí y nos estábamos una semana, 2 semanas, hasta un mes ahí pescando ahí, que era buena la pesca ahí armando anzuelos y todo, y por la noche uno salía con la atarraya y se subía hasta allá, remolino allá, y a veces volvía a bajar y llegaba uno con un poco de pescado acá a la ranchería. ¿Oyó? Y un día un toro como a las 6 de la mañana, que él se fue a dejar, vino a dejar un pescado acá a la casa, porque nos han muerto unos bagres, y se vino a dejarlo acá a la casa, pues medio ese potero, porque como él pasaba pues por la hacienda esa y se venía para acá. Y me dejó a mí solo allá, ¿oíste? Bueno, allá había un toro grande, ese toro cuando se acordaba de ese palo de cachimbo, se iba para allá, ese palo de cachimbo, yo solo. Cuando yo veo ese toro que va llegando allá, yo estaba dentro del rancho. ¿Oyó? Cuando lo iba escarbando ese toro allá al pie de ese palo, y dándole cabezazo a ese palo, y yo, bueno, volteé a ver yo allí, era ese toro, ¿viste? Y me puse yo pues como le dijera, asustado y toda esa vaina que no sabía para dónde pegar. Y a lo que él arrimó y le hice bulla por un lado con un palo, y ese toro pegó un salto y se subió pues por la peña y se quedó viendo a mí y trató de dar la vuelta, y no, que lo que pasa es que como allá había un alambrado en la parte donde estaba el rancho, había un alambrado y acá estaba el palo, había otro alambrado acá, él no podía pasar por ninguna de las dos partes. Y yo como pude me salí, me le fui gasteando y me le trepé a ese palo. Y ese palo, ese toro rebuznaba allí al pie de ese palo, buscando la forma como... ¿Cómo trepase y bajaste de allá? Y yo más alarado, cuando llegó mi papá, le dije esa vaina y me dijo que no me iba a volver a dejar solo ahí, más bien me dejaba en la hacienda y ahora sí se iba.